hecho sufrir. Tú no sabes cómo me he sentido. Sé que anduve por ahí sin sendero fijo y tan perdido. Necesito de...